El sol era el final de aquellas sombras. El parque era el camino del silencio. Estábamos tú y yo, las alas rotas, las manos juntas, el corazón abierto. Las palabras brotaban como rosas en un mar de verdades y misterios. Fue en ese mismo instante en que mi boca pasó de las palabras a los hechos. Y el beso fue pura fantasía, vida, juego, risa, llanto. Te quiero, a veces con alegría, a veces desesperado. El agua de la fuente dibujaba aquellos intrincados vericuetos. El aire se extrañó cuando encontraba en un banco sentados nuestros sueños. Las palabras sonaban generosas, mi mano se apretó sobre tu pecho. Fue en ese mismo instante en que mi boca pasó de las palabras a los hechos. Y el beso fue de pura fantasía, vida, juego, risa y llanto. Te quiero, a veces con alegría, a veces desesperado. Las palabras sonaban generosas, mi mano se apretó sobre tu pecho. Fue en ese mismo instante en que mi boca pasó de las palabras a los hechos. Y el beso fue de pura fantasía, vida, fuego, risa y llanto. Te quiero, a veces con alegría, a veces desesperado. Te quise, a veces con alegría, a veces desesperado.